por tenerte, piso fuerte el atardecer. Imagina todo el clima, se aproxima un desvanecer. Agua y fuego es un duelo por llegar a ti. Ábreme la puerta, quiero estar alerta para cuando digas sí. Silencio que llega al mar, no puedo naufragar sin antes verte como lluvia sobre mi cristal. Empaño mi ventana y soñaré otra vez que entre nosotros no hay tan solo una cuestión de piel. Amor, yo presiento que es el viento deshojándome. Cada paso, un abrazo, leve trazo sobre tu papel. Ábreme la puerta, quiero estar alerta para cuando digas.